Les comentamos que se viene un taller de pueblos originarios, arte y resistencia. Esto van a ser un par de días, comienza el viernes 19, continúa el sábado 20. Y para interiorizarnos un poquito más sobre esto, vamos a charlar con la compañera Gabriela Blas. Ella es profesora y presidenta de la Biblioteca Popular Iberna Codina. Buenos días, Gabriela. Aquí Leandro te saluda. Gracias por atendernos, Sí, buenos días. No, gracias a ustedes por difundir lo que nosotros hacemos. Somos una biblioteca popular que nació en el Centro Cultural Solar de Ana hace unos años, que es un centro cultural, bueno, dedicado a Ana María Moral González. O sea, Ana María Moral fue fusilada por la dictadura en el año 77. Y bueno, nosotros por eso nos dedicamos más bien a derechos humanos, la biblioteca. Entonces, por eso esta temática que hemos tomado ahora, por el Día de los Pueblos Originarios, que es el 19, nosotros, bueno, hemos traído un curso que será dictado por una profesora que viene, que ha estudiado en México. Viene de Buenos Aires la profesora, Laura, la profesora doctora Laura Pomeranz, que ella ha venido, ha tenido, digamos, la amabilidad de visitarnos para traernos todo lo que ella sabe y todo lo que ha podido vivir ella en la Universidad Autónoma de México. Así ella es. se recibió ahí. Bien. Y bueno, un poco si se va a dar el curso, primero explico la actividad, ¿no es cierto? Se va a dar un curso en la Biblioteca Popular Iberna Codina, en la calle Rivadavia 680 de Ciudad, casi Perú, que comienza el sábado a las 19:30, de 19:30 a 21:30, y sigue el sábado a las 9:30, que va a ser a la mañana y a la tarde, porque tiene varias horas reloj, ¿no?, el curso. Así es. Y bueno, en un principio esto era un seminario, en realidad es un seminario, se achicó un poco más y después en un futuro veremos si podemos, si se puede dar, si ella lo puede dar como un seminario más académico. Ahora la idea es acercar a la gente, o sea, acercarnos, ¿no es cierto?, a lo que es la cultura de los pueblos originarios, de distintos pueblos originarios, hacer un cruce, ver cómo eso está inserto en nosotros, ¿no es cierto?, reconocerlo a través de las huellas, ¿no es cierto?, en la parte artística, ¿no? Y todo lo que han dejado nuestros pueblos originarios y el que a veces no lo conocemos porque todo esto está tapado por el sistema, ¿no es cierto?, por un sistema. Ella es especialista, esta profesora, en genocidios, ¿no? Y dentro de eso el genocidio, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, ¿no? Bien. Así que bueno, es una invitación a que podamos reflexionar, que conozcamos más también de nuestras raíces, ¿no? Que por ahí no se ve mucho de esto. Es verdad, además tenemos siempre presente que la historia oficial sigue negando, ¿no?, la existencia de pueblos, como sucedió el año pasado, creo que fue aquí en la provincia, que bueno, negaban la existencia de mapuches, por ejemplo, ¿no?, en el sur de Mendoza. Sí, por eso también es muy importante políticamente, y más en estos momentos que negacionismo total absolutamente a todo, al genocidio de la dictadura, al genocidio de los pueblos originarios, digamos, están tapando absolutamente todo, estamos, digamos, inmersos en este gobierno neoliberal, ¿no es cierto?, que no respeta absolutamente nada, los derechos de nadie. Así que ni nuestra historia tampoco, ¿no? Se ha rescatado la figura de Roca. En este curso se va a hablar también de lo que fue la campaña del desierto, por ejemplo. Bien. Y se va a hablar no solo de la conquista, sino también de lo que pasó después acá en la Argentina, ¿no? Claro. Los otros pequeños genocidios, claro, pequeños grandes genocidios que han hecho personajes como Roca y que este gobierno lo quería rescatar poniéndole nada menos el nombre de eso, nada menos que al Centro Cultural Néstor Kirchner, ¿no? Es increíble. Nosotros, bueno, nosotros hemos invitado y queremos invitar especialmente a las comunidades de los pueblos originarios acá en Mendoza, además de, o sea, un montón de gente que está interesada en el tema y que quiere rescatar sus raíces y que quiere conocerlas y que quiere apoyar también a nuestros pueblos originarios, ¿no? Esto comienza el Así que, bueno, viernes. están todos Sí, invitados. Le Esto comienza el el viernes viernes y 19. sigue el sábado. El viernes a la noche también, para la apertura, va a estar el grupo Alturas, que Ajá. pertenece a la Biblioteca Popular Iberna Codina. Va a estar Jorge Cuello y el grupo Alturas, en la biblioteca. Se va a vender, o sea, siempre estamos ofreciendo cosas también para que no pasen frío, no pasen hambre. Claro, Así claro, que bueno, claro. los esperamos a todos. El viernes Y también 19, necesitamos la biblioteca. sí. En la biblioteca necesitamos también, estamos en digamos, recaudando fondos porque ya tenemos la personería jurídica nosotros desde hace pocos meses, y nos costó mucho también porque todo cuesta y nadie, o sea, muy poca gente nos ayuda. Y entonces estamos juntando plata para poder terminar de comprar los libros de acta y todo lo burocrático que significa, ¿no es cierto?, poder llevar todos los papeles al día, ¿no? Claro. Hemos logrado después de muchos años tener la personería jurídica, pero bueno. Y lo otro que quería comentar, que va a ser acá en Mendoza, en la biblioteca, va a ser el jueves 19, no, Viernes, viernes viernes 19, que es este 19. viernes, y sábado 20. Y va a ser, también se hace el curso en San Rafael, en la Ajá. Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, el lunes y martes, el 22 y 23 a las 17:30. Perfecto. O sea que aquí en la Se hacen ciudad dos y instancias en del San curso. Rafael también. El sábado es a las Exactamente. 9:30 de la mañana el encuentro. Sí, sí, Perfecto. Y sí, el sí, viernes 19 sí. a las 19:30. De 19:30 hasta las 21:30, más o menos 22, que va a empezar a tocar Alturas, que también los invitamos a que se queden al espectáculo, por supuesto. Claro. Bueno, le agradecemos muchísimo, Gabriela, esta comunicación. Como siempre decimos, el Bueno. espacio está disponible ahí para cuando lo necesiten, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir todo lo que es la cultura popular. Bueno, un abrazo, adiós. Bueno, gracias, gracias. Gracias, adiós, Chao a adiós. todos, saludos a Muchas todos. gracias, igualmente.